Bueno, mi nombre es Soledad Sánchez. Estamos acá con Ana Blanco para darles este primer práctico sobre Freud. Vamos a estar en algunos prácticos más con ustedes. Nos vamos a ir rotando con los otros profesores. El texto que teníamos para hoy, para el práctico, es un texto de Anthony Elliott, de un libro, es una compilación de artículos de Elliott que se llama Teoría y Psicoanálisis en Transición. Lo consiguieron, estaba en la fotocopiadora, todo correcto, ningún problema. Okay. Bueno, un poco lo que vamos a hacer en el práctico en realidad es recuperar a partir del texto de Elliott algunas de las grandes premisas del pensamiento freudiano que ya estuvieron analizando un poco con Sergio en el teórico. Lo que se propone Elliott en el libro y lo que también vamos a querer hacer hoy es de alguna manera pensar cuáles son los aportes más profundos del psicoanálisis freudiano para la comprensión de los fenómenos sociales. Son esas preguntas las que queremos que guíen su lectura del texto. No sé si... los que hayan podido leer el texto de Elliott sabrán que es un texto bastante denso, que se mete en muchas especificaciones de los desarrollos de Freud, hace un recorrido transversal a lo largo de toda su obra. Mucho de este análisis propiamente psicoanalítico, por supuesto que nos excede completamente, esto no es una clase de psicoanálisis, tampoco una sesión. Lo que vamos a hacer es focalizarnos en estos elementos del... ¿Me escuchan todos? Sí, no. Bueno. Ahora sí. Ahí. Lo mío es cantar un tema. Bueno, decía que la idea es un poco recuperar los elementos del psicoanálisis que, como nos dice Elliott, pueden funcionar como una base para un sistema de teoría social. Para nosotros esto fundamentalmente se realiza explorando precisamente estas relaciones que ya quedaron planteadas del teórico, ¿no? Entre la constitución de la subjetividad, la centralidad de un proceso de represión en esa constitución y el desarrollo de la categoría del inconsciente. Por esto nos vamos a centrar fundamentalmente en el modelo de la represión de Freud, recuperándolo precisamente en ese sentido, ¿no? como un modelo, como una modelización que vamos a querer utilizar para pensar en fenómenos sociológicos y políticos diversos. Vamos a tomar este modelo, como dijo Sergio, como un modelo general del proceso de erradicación de la autoridad en el sujeto. Quería leerles una cita de Elliott para ir ordenando un poco el propio capítulo, ¿no? que es bastante denso y por momentos un poco desordenado en términos de lo que nosotros queremos mostrar. Dice Elliott, uno de los pasos más subversivos de Freud fue demostrar que el sujeto individual solo llega a ser, por una represión ambivalente, psíquica y social a la vez, de sus impulsos libidinales, sus pensamientos y sus sentimientos. Esta represión de deseos libidinales es constitutiva de la formación del sujeto humano tal como se inserta en las estructuras dominantes de relaciones sociales y políticas, ¿no? Un poco como ya lo dijo Sergio, la idea es problematizar esta relación. ¿Qué significa pensar que solo hay sujetos cuando las prohibiciones propias de la cultura están interiorizadas en la vida psíquica? Por esto nos vamos a volver a centrar en el desarrollo del complejo del Edipo, ¿no? Y vamos a especificar un poco lo que ya estuvieron viendo, pensar cómo se produce esta instancia psíquica heredera de ese complejo de Edipo, que es el super yo. básicamente a través del complejo de Edipo, Freud lo que muestra, lo que narra y lo que a la vez conceptualiza es justamente el arraigo subjetivo en un mundo social institucionalizado, en un orden de relaciones sociales y políticas. Y vamos a intentar problematizar un poco este desarrollo para ver, digamos, o para pensar por qué estos aportes freudianos no podrían simplemente reducirse a un nuevo modelo meramente reproductivo del orden social, ¿no? Queremos un poco poner a jugar esa dinámica y pensar qué otros elementos, ¿no?, nos pueden ayudar a pensar tanto la reproducción de la cultura como su posible transformación. Como también quedó claro el teórico, este modelo del complejo del Edipo, por supuesto que no se reduce a un complejo de relaciones familiares, ¿no?, sino que constituye este modelo general de relación entre la subjetividad y la ley. Un poco para la exposición y un poco porque también está así desarrollado en la propia teoría de Freud, aunque hay como bastantes debates en torno a esta cuestión que voy a anunciar ahora, es que en este modelo general se pueden identificar dos instancias que vamos a abordar la primera yo y después Ana. Esta primera instancia es una instancia castradora del modelo del Edipo, que se refiere fundamentalmente a la represión de determinadas representaciones, de determinados afectos, y lo que nosotros vamos a tomar como una instancia propiamente prohibitiva, ¿no? Prohibitiva y punitiva, ¿no?, del sujeto. Y una segunda instancia, que es esta instancia idealizante, con la cual vamos a poder pensar cómo y por qué la ley no se limita a reprimir en un sentido estricto, sino que también funciona o puede funcionar en un caso exitoso como un ideal del yo, ¿no?, como un ideal, y hacer así posibles los procesos de identificación subjetivos. Bueno, un poco la idea general es especificar esta introducción larguísima que estoy haciendo y a la vez poder pensar cómo este modelo fue recuperado por algunas tradiciones de la teoría social. Queremos ver algo bastante rápidamente, cómo esto fue recuperado por la Escuela de Frankfurt, cómo también fue recuperado por la teoría lacaniana, para tener un poco presente los desarrollos que van a seguir en las próximas clases. Pero también queremos pensar cómo el propio Freud incorporó este tipo de análisis sociológico a partir de un problema particular, que es la relación entre el líder y las masas, ¿no?, a partir de un texto de Freud bastante conocido, ¿no?, que es La psicología de las masas. Bueno, un poco en la primera parte del texto de Ekep, lo que nos plantea es cómo sin duda el descubrimiento del inconsciente y la descripción de la modalidad de estos procesos psíquicos inconscientes constituyeron el aporte más significativo de Freud para el análisis de la subjetividad, ¿no? Eliot considera que es precisamente el inconsciente el primer elemento que hay que recuperar para pensar el aporte y también para comprender en profundidad el peso del psicoanálisis freudiano en la teoría social. Y esto básicamente porque Eliot considera, y también lo anunció hoy Sergio, que son estos desarrollos del psicoanálisis freudiano en relación al inconsciente los que van a pasar a cuestionar directamente, ¿no?, esta idea del sujeto clásico, ¿no?, que nosotros quisimos ordenar un poquito en el pizarrón muy sucintamente para poder marcar un punteo de cuáles son los principales desplazamientos, ¿no? Entre este sujeto clásico de la filosofía occidental, que nosotros generalmente estudiamos a través de la figura del cogito cartesiano, y qué tipo de desplazamientos se producen a partir del desarrollo del psicoanálisis. Para Eliot, esta ruptura tiene una forma bastante particular, ¿no? Porque nos dice Eliot, no solo es enunciar al inconsciente como, digamos, determinados procesos individuales que escaparían, por decirlo de alguna manera, al ámbito de la conciencia, sino que el aporte más original del pensamiento de Freud es enunciar que el inconsciente solo se constituye como resultado de un proceso de represión. Ese es el punto central que Eliot quiere recuperar a partir de esta ruptura y que va a ir desarrollando paulatinamente, así como el propio Freud va desplegando una elaboración cada vez más compleja y reformulando, como ahora vamos a ver, algunas de estas enunciaciones del inconsciente. Entonces, básicamente este quiebre radical se produce por esos desplazamientos, ¿no? Donde la filosofía occidental clásica veía un sujeto indiviso, el sujeto del psicoanálisis va a ser un sujeto siempre quebrado, ¿no? Siempre partido, la vida psíquica del individuo. va a estar caracterizada dependiendo de en qué tópica y en qué momento del desarrollo de la obra de Freud nos ubiquemos, en la primera tópica que refiere a sus primeros desarrollos, de fines del siglo XIX, principio del XX, la constitución psíquica del sujeto va a estar dividida en estas tres instancias, ¿no? El inconsciente, el preconsciente y el consciente, donde cada una de estas instancias representa sistemas psíquicos distintos, ¿no? Ahora vamos a ver después qué significa eso. En la segunda tópica, por el contrario, a partir sobre todo de una relaboración de la idea del inconsciente, Freud va a pasar a enunciar tres instancias de la personalidad, o tres nuevas provincias psíquicas, que son el ello, el yo y el superyo. Donde el sujeto clásico tomaba el sujeto como un dato trascendental, ¿no? Como un a priori de la teoría, el sujeto freudiano va a estar enunciado en realidad como un resultado, ¿no? como un producto, como el resultado de una organización gradual de diversos procesos psíquicos que están siempre en un estado dinámico, ¿no? Estos procesos no se dan de una vez y para siempre, sino que estos modelos de la vida psíquica se repiten a lo largo de toda la vida del individuo, ¿no? Entonces, una vez que el sujeto se constituye como una subjetividad formada, en realidad de ahí digamos, no se agotan, no se terminan esta variedad de procesos psíquicos que Freud nos describe, ¿no? Esto también se opone a esta visión del sujeto clásico, ¿no? Como un sujeto estable, permanente, idéntico consigo mismo, ¿no? El sujeto freudiano, por el contrario, más que un sujeto autoconsciente y autotransparente, va a estar atravesado precisamente por la categoría del inconsciente, ¿no? Esto que comentaba Sergio, el sujeto lo mueven fuerzas que no conoce y que tampoco puede controlar, ¿no? Esa es un poco la idea fundamental. Una pregunta que aparece a lo largo del texto de Eliot y que también la conversaron hoy, porque es una pregunta propiamente freudiana, no es una lectura de la teoría social del psicoanálisis, sino que es la propia pregunta del psicoanálisis freudiano, es precisamente cómo llega un sujeto o cómo llega este cuerpo pulsional del que hablaron hoy a ser parte de la cultura, ¿no? ¿Cómo es este proceso por el cual un individuo llega a adquirir el código social? Y este desplazamiento radical que vimos en la forma de comprender la subjetividad va a producir consecuentemente un desplazamiento también radical en la forma de pensar la relación entre el sujeto y la cultura, o entre el individuo y la sociedad, ¿sí? Muchas de las teorías, incluso sociológico-clásicas, ¿no?, se organizan en relación a esta oposición radical entre el individuo y la sociedad. ¿Sí? Vamos a ver cómo a partir del psicoanálisis freudiano esta oposición queda completamente diluida, ¿no? Por lo que ya anunciamos al principio, ¿sí? En realidad, si hay tal cosa como una subjetividad, es que la sociedad ya vive dentro de ella, ¿no? Esta idea es la que vamos a desarrollar. Queríamos hacer con Ana un repaso rápido por estas caracterizaciones de las primeras dos tópicas, más que nada porque aparecen en el texto de Eliot como bastante desarrolladas, si bien nos gustaría que después nos focalicemos en esta lectura que les proponemos para la clase, que tiene más bien que ver con problematizar la instancia del super-yo. De todas maneras, vamos a hacer un breve recorrido para quienes lo leyeron, y para quienes no pudieron leerlo, que queden pautados por lo menos algunos de los elementos principales. Como les decía antes, en la primera tópica, esta división entre el inconsciente, el preconsciente y el consciente está planteada en términos de sistemas psíquicos diversos, y que tienen distintos funcionamientos. Esta ubicación tópica también tiene que ver en esta primera tópica con la relación entre la vida psíquica y el mundo exterior, ¿no? El sistema consciente y preconsciente estaría en contacto con los estímulos externos, mientras que en el inconsciente lo que habría son representaciones de las pulsiones, ¿no? como explicó Sergio hoy en el teórico, representaciones de las pulsiones que tienen impedido el acceso a la conciencia, ¿no?, por fuerzas que bloquean su admisión, y que Freud va a conceptualizar en términos de una represión primaria. El inconsciente se constituye fundamentalmente por este proceso de represión primario, que lo que hace básicamente es confinar una pulsión a una representación. Es como un proceso de fijación, ¿no?, de esa pulsión en la vida psíquica. Este proceso de fijación o de confinamiento nunca logra, ni tiene por objetivo, por supuesto, algo que no sería posible, por otra parte, es eliminar la pulsión, ¿no?, sino que lo que hace es confinarla a una representación e impedirle que se vuelva consciente, ¿no? Es ese el proceso. En los primeros textos de Freud, una de las primeras caracterizaciones del inconsciente, o una afirmación bastante subjetiva del inconsciente, es precisamente que el inconsciente no puede hacer otra cosa que desear. Estas pulsiones, estos representantes de las pulsiones, seguirían activos en el inconsciente a pesar de que permanezcan como reprimidos. Y este, repito, el proceso de represión no significa un proceso de aniquilación o eliminación de esa representación inconsciente. Nos dice también Freud que este deseo inconsciente está siempre activo en busca de su cumplimiento. Y encuentra cierto cumplimiento alucinatorio, como ya vieron, en los procesos representativos que son propios del inconsciente, y que Freud conceptualizó en términos de pensamiento primario. Como nos recuerda Eliot en el texto, este pensamiento primario propio del inconsciente no conoce de juicios, no conoce de contradicciones, no conoce de tiempos, sino que lo que a Elliot le interesa es destacar este carácter profundamente imaginario del inconsciente, justamente por este, por estas propiedades imaginarias del inconsciente, es que estos deseos reprimidos en cierto modo pueden encontrar cumplimiento en las fantasías o en las realizaciones alucinatorias que tienen los sueños, ¿no? Pero también, como explicaba Sergio hoy, este deseo inconsciente también irrumpe dentro del plano de la conciencia en forma de disrupciones, ¿no? De lapsus, etcétera, ese tipo de chistes. Sueños, y en eso se detiene un poco Elliot. Lo que decía Sole recién, sueños también, y en eso van a ver, nosotros propusimos como una lectura de capítulo, van a ver que Elliot se detiene como en la desfiguración y determinados procesos que no exactamente, digamos, si tienen que focalizar en algo, si específicamente después les interesa aprender la teoría freudiana, es bueno que los incorporen, pero en términos de comprender las teorías sociales que siguen, como que focalizamos en eso. Sí. Básicamente, todos los desarrollos de la primera tópica, lo que más nos interesa es que quede claro que la represión es precisamente la base de toda la teoría del inconsciente freudiano, ¿no? Por eso Freud en algún lugar dice que lo reprimido es el arquetipo del inconsciente, ¿no? Y esto ya aparece desde sus primeros desarrollos, vamos a ver que después nos va a complejizar un poco. En los años 20, y a partir de un texto que se llama El yo y el ello, Freud va a introducir una nueva teoría, ¿no? sobre el aparato psíquico, que va a estar marcada por esta nueva división tópica, ¿no? Entre el ello, el yo y el superyo. En continuidad con lo que venía diciendo, vamos a ver que el ello, sin volver a explicar lo que ya fue explicado, básicamente coincide con su anterior caracterización del inconsciente. Pero lo importante de este desplazamiento es que, digamos, si bien el ello va a empezar a estar caracterizado como antes fue caracterizado el inconsciente, lo interesante es que el ello y el inconsciente no coinciden, ¿sí? Para Freud, el inconsciente va a ser cada vez más omnipresente en la vida psíquica del sujeto. Entonces, también el yo y también el superyo van a tener elementos inconscientes, ¿sí? No va a quedar reducido solo al plano del ello. Bueno, como dije, esta segunda tópica queremos focalizarnos particularmente en esta instancia heredera del complejo de Edipo, que es el superyo. Es justamente a partir del complejo de Edipo que Freud conceptualiza esta radicación del superyo como instancia psíquica, ¿sí? es el resultado del atravesamiento de este drama edípico. Es la transición, aunque tenga distintos formatos de resolución, que después capaz podemos ver, es la transición por este drama edípico el que narra el ingreso del sujeto al orden social, al conceptualizar el proceso justamente por el cual la autoridad cultural, que vamos a usar como sinónimo de ley en esta clase, y que está simbolizada por la figura del padre, al conceptualizar el proceso por el cual esta autoridad cultural es interiorizada como instancia psíquica. Por eso es que justamente el superyo no es otra cosa que la ley social interiorizada, ¿sí? Da cuenta de este proceso de metamorfosis por el cual la coacción social externa se va a traducir en coacción interna, ¿no? De cómo la prohibición de la cultura se convierte en una instancia de autorrepresión en el sujeto, y va a dar lugar al mecanismo fundamental de sujeción del sujeto a la cultura, que es para Freud la culpa, ¿no? el sentimiento de culpa. Ya vieron que Freud parte en este desarrollo genético, ¿no? de estas instancias psíquicas. Freud parte de postular la existencia de un estadio donde el infante humano estaría inmerso en esta plenitud libidinal caracterizada por la fusión con el cuerpo materno, ¿no? No habría una distinción entre el propio cuerpo y el cuerpo de la madre, ¿no? Que está siempre tematizado alrededor de la representación del pecho. Y para Freud, justamente, la constitución del yo y del super yo va a provenir precisamente de la ruptura de ese estado monádico fundamental, ¿no? Y en la ruptura de ese estado monádico fundamental es la posición estructural del padre la que va a tener una relevancia central. Voy a leerles cómo Freud comienza narrando el complejo de Edipo, ¿no? el surgimiento de ese complejo. Dice Freud: el caso más sencillo toma en el niño la siguiente forma. El niño lleva a cabo muy tempranamente una carga de objeto que recae sobre la madre y tiene su punto de partida en el seno materno. Del padre se apodera el niño por identificación. Ambas relaciones marchan paralelamente durante algún tiempo hasta que, por una intensificación de los deseos sexuales orientados hacia la madre y por la percepción de que el padre es un obstáculo opuesto a la realización de tales deseos, surge el complejo del Edipo. La identificación con el padre toma entonces un matiz hostil y se transforma en el deseo de suprimir al padre para sustituirle de cerca de la madre. Básicamente la situación planteada por Freud es esta, ¿no? Que el niño desea a su madre, quiere poseer a su madre y odia a su padre precisamente por su dominio sobre el cuerpo materno y fantasea con su muerte, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir para Freud precisamente en ese momento? El niño va a tropezar, por decirlo así, con el superior poderío de su padre y se va a ver obligado a renunciar a este deseo sexual por su madre, a reprimirlo y a relegarlo para siempre como una instancia inconsciente, ¿no? Esto es lo que Freud conceptualiza como la amenaza de castración. Es esta imagen amenazante y el temor que le genera lo que le conduce al niño a abandonar ese objeto deseado, que es la madre, y en cambio lo va a llevar a fortalecer su identificación con la figura amenazante, pero veremos también un poco después en esta clase, también amada del padre, ¿no? Vamos a empezar por esta instancia propiamente prohibitiva que se conceptualiza con la amenaza de la castración. En términos generales, para Freud es justamente a partir de la amenaza de castración que la prohibición parental sobre la relación sexual entre el niño y su madre, es decir, la prohibición del incesto, va a ser introyectada como instancia psíquica, como una instancia psíquica interna, por supuesto, de autodominio y de culpa. El superyo se va a formar precisamente por la interiorización de estas exigencias y de estas prohibiciones parentales, tomando siempre al padre, no en un sentido estricto, ¿no? sino como la figura simbólica de este orden de relaciones sociales y culturales. Nos dice Eliot en este sentido: el complejo de castración para Freud representa el proceso estructurador que rompe la mónada de la psique e introduce al sujeto individual en la red de relaciones sociales y culturales preexistentes. este complejo, como sostienen Laplanche y Pontalis, que son dos autores que hacen un diccionario muy conocido, que es el diccionario de psicoanálisis, que es una buena referencia por si tienen alguna duda específica sobre algún concepto. Como sostienen Laplanche y Pontalis, no es reductible a una situación real, al influjo real ejercido por la pareja parental sobre el niño. Debe su eficacia a que introduce una instancia proscriptiva, la prohibición del incesto, que ataja el camino a las satisfacciones naturalmente buscadas e instituye un nexo indisoluble entre deseo y ley. El niño se ve perturbado en su deseo de la madre por la ley de autoridad paterna que se basa en la fuerza punitiva de la amenaza de castración. La respuesta del niño a esta amenaza, que incluye penosísimos sentimientos de terror y de culpa instalados por el miedo a la agresión paterna, desemboca en la represión de aquel deseo. En este drama, la función del padre es principalmente simbólica para impedir la relación imaginaria del niño con el objeto deseado. Es decir, que básicamente el super yo lo que hace es subrogar esta función simbólica del padre en el interior de la psique. Y es a partir de este temor al padre, del miedo que produce la amenaza de castración, que el niño puede efectivamente introyectar esta ley paterna, que ya no será más una ley externa que se nos impone simplemente desde fuera, sino que va a atravesar un doloroso proceso de internalización que va a plasmarse también en el surgimiento del sentimiento de culpa. Como muchas cosas importantes de nuestras culturas, esto en cierto sentido ya lo dijo Maradona, ¿no? La idea es básicamente que todos tenemos la ley adentro y que su presencia justamente se va a traducir en este mecanismo de culpa. Por eso también el control de esta instancia interna de autonomía va a ser tan efectivo, sí, aunque nunca total, que eso también lo vamos a ir viendo hoy. Entonces, en este pensamiento freudiano, los procesos que introducen los sentidos sociales en la psique no pueden reducirse a fuerzas externas, ¿no? a esta idea de una fuerza de policía, ¿no? que se impone desde fuera el sujeto, sino que más bien es en y por esta sujeción a la cultura que el sujeto puede constituirse como tal. Este proceso para Freud es un proceso universal, estructurante de toda subjetividad, ¿sí? Si bien, como comentaba Sergio, después puede haber formas exitosas de atravesar este complejo, formas derivas patológicas de este complejo, todos inevitablemente pasamos por este proceso de radicación del super yo en la propia vida psíquica. Ahora, ¿cómo, digamos, de dónde en realidad deriva en Freud este sentimiento de culpabilidad y la necesidad de castigo que ese sentimiento produce? Es algo que también está tematizado en el capítulo de Eliot y que se vincula a esta idea de Freud acerca de la existencia de una agresividad primaria, ¿sí? Esta agresividad primaria Freud la hace derivar también en su obra tardía, ¿no? Porque la teoría de las pulsiones en realidad también se va transformando a lo largo de la obra de Freud, y esta idea que comentaba hoy Sergio sobre la existencia de un más allá del principio del placer es en realidad un desarrollo bastante tardío en la propia teoría freudiana, lo mismo que este sentimiento de agresividad derivado de una pulsión de muerte, ¿sí? La propia existencia de la pulsión de muerte como contraria a una pulsión de vida, o pues, esta idea del Eros y del Thanatos, es también un desarrollo tardío en la obra de Freud. Eh, cómo Freud incorpora esa idea de la agresividad primaria en el propio desarrollo del complejo de Edipo. Dice, bueno, en realidad lo que ocurre es que esta agresividad de pulsional, constitutiva de todo individuo, está dirigida en un principio hacia la figura paterna, ¿no? En este odio que tiene el niño por su padre, por poseer a su madre, y que a lo largo del complejo del Edipo, como resultado de la introyección de la figura parental, esa agresividad dirigida en un principio hacia el padre se va, y hacia la amenaza de castración, se va luego a dirigir hacia el propio yo, ¿no? Por eso la caracterización del super yo en realidad también contiene todos estos elementos de agresividad, de odio, que originariamente el niño dirige hacia la amenaza paterna de castración. Pero la cuestión central de esta tematización freudiana es que justamente ahora esta agresión va a estar poseída adentro, ¿no? Va a estar introyectada, y desde allí, desde la instancia del super yo, es que se van a ejercer esta serie de autocastigos. Algo interesante que, si en realidad Freud parte de esta teorización de la existencia de una pulsión de muerte, en realidad tenemos que tener también presente que esta nueva instancia psíquica, que es el super yo, la idea de una represión de ciertos impulsos libidinales, tendría cierta función protectora en algún sentido, ¿no? El super yo nos va, lo mismo que las instancias defensivas del yo, ¿no? Lo que van a permitir de alguna manera es limitar, aunque nunca van a poder eliminar, estas tendencias agresivas, destructivas, originarias, presentes en todo sujeto. Y hay una frase muy linda de Freud, que a mí me gusta mucho, que dice, la cultura domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo, debilitando a este, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior como una guarnición militar en una ciudad conquistada. Esta dimensión represiva a la vez está ligada a la propia condición, a la propia posibilidad de supervivencia de la subjetividad, ¿no? Por eso el vínculo tan íntimo entre el modelo represivo y la constitución subjetiva en la cultura. Dijimos también que en el teórico, ¿no lo vieron? Que esta instancia de vigilancia interna que supone el super yo sobre el yo, no solo se manifiesta cuando efectivamente cometemos alguna acción que contradiga en principio este código social, sino que la prohibición, justamente por no acabar con la lógica del deseo, sino por instituirla como un deseo reprimido, va también a vigilar todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Cuando estos deseos prohibidos persisten, no van a poder ser ocultados al super yo. Ahora cualquier pensamiento, sea consciente o inconsciente, va a estar vigilado por esta instancia interior y va a acarrear el sentimiento de culpabilidad correspondiente. Por eso, de alguna manera, Eliot, por la descripción de todo el mecanismo, Eliot nos dice que el super yo, como encarnación de la ley, en realidad llega a dominar en un grado bastante sorprendente, ¿no? Los avatares del sujeto individual, aunque esta dominación nunca pueda ser total. Esta mirada freudiana no va a eliminar las posibilidades de transformación, sino que van a estar incluidas en esta propia modelización, como va a especificar después Annie. Pero también nos ayuda a comprender por qué muchas veces los procesos de transformación o de cambio social son mucho más dificultosos de lo que a uno pensaría, ¿no? O de lo que a uno le gustaría. En los desarrollos de Freud, toda esta problematización es bastante compleja y a la vez bastante ambivalente, ¿no? que es un poco lo que queda plasmado en la especificación de estas dos instancias del superyo, ¿no? En esta instancia, en primer lugar, represiva, que parecería cancelar todas estas posibilidades de transformación y limitarse a una mera reproducción de la cultura en la vida psíquica. Pero también Freud va a problematizar esta salida del complejo del Edipo precisamente a partir del concepto de identificación y de idealización que van a trabajar con Ana. Este modelo de la represión fue bastante utilizado en el pensamiento social contemporáneo. Una de las primeras reapropiaciones de este modelo freudiano es precisamente el que realiza la Escuela de Frankfurt, y este cruce para entonces novedoso, ¿no? entre la tradición marxista y el psicoanálisis. La Escuela de Frankfurt va a recuperar esta idea freudiana de que la represión va a designar no solo procesos intrapsíquicos, sino también procesos sociales. A partir de allí, especialmente Marcuse va a hacer una diferenciación, ¿no? entre una represión básica, que estaría más que nada vinculada a una represión necesaria de ciertos impulsos libidinales para convivir con los otros, y lo que va a llamar una represión excedente, que va a estar directamente vinculada a su diagnóstico de las sociedades modernas como sociedades administradas, no como estas sociedades gobernadas por el avance técnico instrumental. Este concepto de represión excedente es interesante porque tiene precisamente un arraigo en determinadas relaciones de dominación sociohistóricamente situadas. Dice Marcuse que las instituciones históricas específicas de dominación van a introducir controles adicionales sobre esta represión básica y universal, que es para él también necesaria para toda asociación humana. La Escuela de Frankfurt va a hacer un gran énfasis en este excedente, en estas formas inconscientes de dominación y de poder que van a limitar el desarrollo de las subjetividades, ¿no? Y esto lo van a ver como un problema bastante relevante en las sociedades capitalistas modernas. Otra forma de reapropiación de este modelo va a estar dado por la lectura que Lacan realiza de Freud, y a partir de su cruce con el desarrollo del estructuralismo, ¿no? Entonces, este proceso represivo, esta función simbólica del padre en los desarrollos lacanianos ya va a estar directamente vinculada a la función del lenguaje, ¿no? Entonces este modelo represivo ya va a estar ligado a una sujeción mucho más general y universal del sujeto, que es precisamente la sujeción al lenguaje como condición de posibilidad de ingreso al orden de la cultura. ¿Así se me escucha o hace falta más? Bueno, hasta acá como que seguimos el recorrido del teórico. Esa es la idea, que ustedes puedan ver que la radicación de este superyo, la relación de ese sujeto, esa necesaria relación del sujeto con la autoridad, está asignada por estas dos caras, que serían una cara represiva y una cara idealizante, que era lo mismo que decía Sergio, y explotar esa parte que en el texto de Eliot básicamente la van a encontrar en la última parte, pero que supone conocer todo este primer desarrollo que hizo Sole antes de llegar a la culpa, que es esto, qué sujeto supone el psicoanálisis en contraposición a un sujeto clásico y demás. Sergio empezó el teórico peleándose con Foucault, nosotras somos como bastante más modestas, pero y queríamos decir esto, como muchas veces en la carrera Freud se lo ubica como un autor de la psicología individual, y lo que demostraría esta instancia de erradicación de la sociedad dentro de la psique es que ese mote es completamente injusto, y básicamente porque no se comprende la teoría, o sea, como todo sentimiento, todo deseo, toda fantasía individual supondría ya una relación con un orden cultural, digamos. Y a la vez afirmar esto no es tan sencillo, porque supone esta ambivalencia y supone todo un lenguaje que implica no poder decir, bueno, hay individuos y en el individuo vive la sociedad. Bueno, no es tan sencillo, porque otros ya lo han dicho de otra manera. Decíamos, repito, como la definición, así nos la recordamos todos, incluidos nosotros, que es el superyo, es esa instancia que nace como resultado de una resolución exitosa del complejo de Edipo, se radica dentro del sujeto, y entonces esa coerción, que en principio era coerción social externa, ahora deviene una coerción interna. Y lo que veníamos diciendo, y por eso lo vuelvo a repetir, yo sé que decir 25 veces lo mismo, pero no es tan fácil, ese es el punto, porque supone entrar en esta lógica de razonamiento donde en una misma instancia pueden convivir odio e idealización, digamos, y que en esa misma instancia puedan convivir eso es, como dice Sole, poder pensar los procesos sociales y culturales de una nueva forma. Antes de llegar a la deriva como de teoría social, me gustaría hacer un breve repaso de la noción de identificación, que hoy también Sergio la remarcaba en el teórico, porque es a partir de esta idea con la que nos acercamos a este polo amoroso de relación con el superyo, si se quiere. Que siempre, de nuevo, o sea, lo digo, creo que lo voy a decir 25 veces, pero es ambivalente, o sea, cada vez que digan la cara del amor supone del otro lado, digamos, no se niega, no hay procesos identificatorios librados de todo tipo de agresividad, y eso es constitutivo de esta lógica, digamos. Esta noción de identificación lo que nos permite comprender básicamente es cómo se puede ubicar a ese padre o en términos generales a la autoridad como un modelo y como un ideal del yo. Van a encontrar que Eliot recupera todo ese camino a lo largo de los textos de Freud, narrando primero cómo es la conceptualización de Freud y el narcisismo y cómo se ubica el yo. Yo simplemente prefiero avanzar como para concentrarme en esta parte de como la imbricación con la teoría social, pero está en el texto. Y entonces vuelvo a los textos que mencionó Sole, que son El yo y el ello y Duelo y melancolía, donde parece que Freud lo que comienza a hacer más claramente es a pensar cómo procesar la pérdida de una persona amada, o pónganles objeto, digo, es eso, cómo procesar esa falta, digamos. Entonces Freud lo que va a decir en estos textos, y esta es una de las reformulaciones a las que Sole hacía referencia también, que tiene que ver con un cambio en la teoría de las pulsiones y demás, que de nuevo está en Eliot, lo que va a hacer Freud es decir, bueno, esa pérdida, la forma en la que el sujeto la puede procesar es vía introyección. Entonces, ese amor perdido entra en el yo vía una identificación narcisista y pasa a habitar a ese propio yo. Volvemos a una definición del diccionario de Laplanche y Pontalis, de nuevo es súper claro ese diccionario, ojalá existiera algo como eso de Lacan, pero parece que es imposible, pero el diccionario ese está acá en la biblioteca, lo que tiene la ventaja es que no sé cuán familiarizados están todos ustedes con el psicoanálisis, no es mi caso, como de la carrera, haber adquirido las herramientas, y sin embargo sí ver teorías que se basan en el psicoanálisis. Uno tiene un berretín del psicoanálisis muy básico que después parece que no alcanza. La ventaja para la teoría freudiana es que existe este diccionario y que narra no solo te da una definición, sino lo que te permite es como ver ese recorrido a lo largo de la obra de Freud. Entonces, por ahí agarrar después a Eliot y no solo decir, bueno, este tipo es un erudito, sino entender cómo es ese mecanismo, ese recorrido, y poder ir a buscar los textos específicos para la reconstrucción de categorías específicas. Porque, por ejemplo, el complejo de Edipo, que a todo el mundo refiere, no está desarrollado en un texto que se llame complejo de Edipo. Entonces eso implica que para reconstruir, bueno, hay que buscar las referencias adecuadas. Dicen Laplanche y Pontalisa en este diccionario: la identificación es el proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro, y se transforma, y acá está el kit de la cuestión, total o parcialmente sobre este modelo. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones. Nos parecía que esa definición era clara para poder entender que la resolución de ese complejo de Edipo, que ya narró Sergio como en términos más coloquiales, que después Sol le trajo en términos literales y explicó vía la represión, lo que se puede comprender es que además de esa represión, para que se resuelva efectivamente y satisfactoriamente para el sujeto ese complejo, lo que tiene que poder darse es esta idealización de esa instancia que ahora vive dentro de uno, ¿no? Lo que va a acontecer, y de vuelta digo niño y sí. Sí, una pregunta que me quedó pendiente en anterior es: ¿qué pasa cuando no se resuelve de la manera correcta? ¿Hay una sola manera de resolver el complejo de Edipo adecuada y todas las demás son las patologías para Freud? Sí. ¿Es así? Sí, hay. Sí, normal, es, las que no. Claro, hay una forma normal que estaría dado por este proceso. Por este proceso de introyección de esta ley paterna, y a la vez por un proceso de idealización de esa ley, este proceso sería la forma ideal, normal. Freud aparte refiere a normal, digamos, con esto que decía Sergio antes, sí. No tiene ningún problema hacer ese tipo de como de afirmaciones. Este es el complejo de Edipo normal, lo otro es anormal. Patológico. Claro, después se presentarían las patologías ¿no? de la neurosis, de la psicosis y de la perversión, digamos. Capaz estamos más acostumbrados al funcionamiento neurótico, y cada uno sabrá por qué, pero básicamente en el neurótico lo que pasaría es como que el sujeto como que vive poseído por ese deseo de la madre, ¿no? Entonces ese deseo continúa pujando tan fuerte en el sujeto, pero a la vez, por la amenaza de castración, el sujeto ha introyectado al superyo como una instancia de autocastigo. Entonces ese sentimiento de culpa llegaría a niveles casi imposibles. Claro, sí. Exactamente, cada vez más agresivos. ¿El criterio de normalidad es que la mayoría de las personas lo superan de esa manera para Freud? ¿Ese sería el criterio de normalidad? Yo hasta ahí no te sigo. Para mí es más por el modelo de sano, o sea, la forma en la que se puede constituir un yo lo más sano posible, porque después acá viene otra complicación, pero en serio, en esta parte yo no me quiero meter porque no me siento una erudita del psicoanálisis, ni mucho menos, que hay afirmaciones así que circulan, porque aparte la otra cosa es que todos parece que sabemos psicoanálisis sin saber mucho, pero decimos todos somos un poco neuróticos. Eso parece que efectivamente hay algo de eso en la teoría freudiana, pero tampoco es tan fácil explicar qué significa eso exactamente. Yo lo que creo es que esa forma de resolución normal, igualmente, incluso para Freud, reconoce grados en los cuales la erradicación de la ley, digamos, es más exitosa. pero que no tiene que ver con el número, sino como decía ella, me parece que tiene más que ver con la posibilidad de, qué sé yo, conviva con las otras instancias psíquicas sin ser comido ni por su super yo ni por su ello, digamos. Sí, no, otra cosa que quería decir es que en realidad este modelo general, lo que vamos a tratar de especificar ahora, es que se reproduce a lo largo de toda la vida psíquica del individuo, ¿no? Entonces, como si uno estuviese atravesando por estos procesos dramáticos una y otra vez, ¿sí? El modelo general es el de esta relación parental, ¿no? De la madre y el padre y el niño. Pero en realidad justamente lo que queremos proponerles es que este modelo con estas herramientas se pueden utilizar para pensar los distintos procesos de identificación sociales, políticos, etcétera, que se van reproduciendo a lo largo del individuo. Entonces asumo que tampoco estaría bien decir, digamos, que uno es de una vez y para siempre un sujeto con tal patología, digamos, de ahí también entra todo el problema de la cura psicoanalítica, etcétera, ¿no? Pero, digamos, tampoco es que estos procesos quedan dados de una vez y para siempre, y de hecho deben repetirse una y otra vez a lo largo de la vida del individuo. Lo más exitosamente posible, claro. ¿Sigo? No, por ahí querías preguntar algo más, ¿no? Bueno, entonces, como la identificación sería poder lograr que este proceso se dé la forma más satisfactoria posible, si se quiere. Este niño, de vuelta, las instancias estas son figurativas, el niño renunciando a la satisfacción de los deseos edípicos, marcados por la prohibición, como antes introducía Sole, transforma la catexis, ese amor sobre sus padres, en una identificación con sus padres. Y de este modo logra introyectar esa prohibición que en principio le resulta externa. Introyectar la figura paterna por identificación permite esa configuración, como decíamos, del super-yo que presenta siempre este carácter ambivalente en el mandato de decir: sé como tu padre, o sea, tómalo como modelo, pero respeta aquellas cosas que le están negadas a él. En ese mandato, que muestra las dos caras, ya vemos la complejidad de esa ambivalencia, porque lo que se le está pidiendo es a ese yo que se forma con la introyección del super yo, le está pidiendo tomarlo como modelo, pero efectivamente reconoce que algo te está negado, ¿no? Esa sería la idea central, que tiene, como decía Sole, como ese proceso se repite sistemáticamente, o no sé si la palabra sería sistemáticamente, pero a lo largo de la vida del individuo, bueno, efectivamente se está enfrentando, cada vez que se está enfrentado con una autoridad que se propone como modelo por el propio sujeto, no exteriormente, se está siempre en ese dilema de cómo ser como ese modelo y a la vez reconocer que hay algo que se nos niega. Siguiendo con esto, entonces, como más en una prosa del modelo edípico, lo que va a decir Freud es que al ser destetado de esa unidad imaginaria con la madre, por este padre que aparece como una figura amenazante y amorosa al mismo tiempo, lo que el niño toma conciencia es que hay una imposibilidad de un vínculo interpersonal que, como dice Sole, después va a ser retomado por la teoría social, que no esté mediado y estructurado por esas formas o roles culturales y sociales que conforman toda sociedad. De acá volvemos a esta idea entonces de que no hay deseo individual, sino que ese deseo está estructurado siempre en el seno de una sociedad. Lo que nos parecía fundamental de poder hacer hincapié en esta instancia psíquica era porque entendíamos que lo que se evidencia con esa instancia psíquica es cómo Freud piensa justamente lo que nosotros teóricamente pensamos desde otros autores, que es ese proceso de socialización. porque a partir de su caracterización, de esta introyección de objetos edípicos, lo que en realidad Freud está pensando, y lo digo por octava vez, es... No, porque lo digo para mí misma igual, eso como también lo quiero decir, no es falsa modestia, es real. Es que con la introyección de esos objetos, en realidad lo que está haciendo es lo que decía Sergio bien, el teórico, e insertarse en un orden cultural. A vos te ponen un apellido, de repente participás de todo un montón de cosas que vos no elegiste, que te condicionan, pero la gracia es que te constituyen al mismo tiempo, digamos. Entonces, esos ideales que ahora le aparecen a ese individuo como los ideales más elevados, tienen que ver con esa identificación primaria con personas significativas y con esas identificaciones múltiples que va a ir dándose a lo largo de la vida. Por eso es como imperioso pensar este proceso como un proceso dinámico y pensar que a partir de esas múltiples identificaciones también está la posibilidad de cambio, digamos, dentro de este esquema, porque todo sería poder pensar cómo es, dentro de este esquema se explica la reproducción, pero a la vez también cómo se explica el cambio de ese orden social y cultural que pareciera que se nos impone todo junto y que introyectamos por idealización, y ya, si fuera así, tendríamos un problema para la teoría social, fundamentalmente, y para comprender el psicoanálisis también. Van a ver que a lo largo del texto, o por lo menos esa fue mi lectura, yo encuentro que Eliot la explicación más fundamentada, si se quiere, del cambio social, la liga a esta agresividad primaria que decía Soledad antes, que es esa agresividad primaria que esta prohibición, aunque sea la más fuerte, introyectada y demás, no logra aniquilar jamás. Va a explicar sobre todo eso, entonces va a trazar, va a decir que si las teorías sociales no informadas por el psicoanálisis planteaban una oposición entre la reproducción y la rebelión, bueno, el psicoanálisis plantea una dialéctica y ahí entraría esta agresividad primaria como esta idea de que el sujeto no es nunca totalizado por esas sujeciones como una de las explicaciones fundamentales. Eliot va a decir, por ejemplo, en la página 73, una teoría radical de la subjetividad exige una concepción de la psique que, al mismo tiempo que admita la condición fracturada y dispersa del deseo inconsciente, reconozca empero las dimensiones creadoras y críticas de la subjetividad, ligándola justamente a esta, digamos, no sumisión completa a ese orden que se le presenta al yo. Lo que nos parecía fundamental remarcar, y en esto es otra de las cosas que creo que tiene que ver de vuelta con la misma idea de que Freud ya está pensando en una relación indivisa entre individuo y sociedad, es que no hay acá un proceso de socialización que sea una inscripción. Sergio lo decía en términos más filosóficos, pero lo podemos decir como en términos más coloquiales. No hay una inscripción de los sujetos como si fueran una tabula rasa de una serie de formas de hacer, sentir, pensar que vendrían a imponerse coercitivamente sobre esos sujetos y que no tendrían más opción que tomarla, sino que hay un proceso bastante más complejo que tiene que ver con la introyección de esas formas de hacer, sentir y pensar. Y entonces acá volvemos sobre esta idea: el sujeto se constituye necesariamente en esas sujeciones, y entonces ya no es tan sencillo decir, bueno, estos órdenes sociales y culturales nos oprimen y no los deseamos, y eso hay algo que Eliot marca bien al final del texto, que es, no hay algo así como como la voluntad del cambio de esos órdenes opresivos, sino que lo que tenemos que pensar es cómo esos deseos que se estructuraron, cómo esos super yo que habitan dentro de los sujetos y están ligados fuertemente a esos órdenes, cómo hacer para que el cambio político, una teoría sociopolítica del cambio, sin negar esas premisas teóricas que son muy disruptivas y sumamente sugestivas para pensar, cómo hacer para que sea posible igual. ¿Qué forma de pensar el sujeto y la sociedad tenemos que tener para poder, aún marcando la prohibición como una instancia creadora, tenemos que pensar para que no se agote otras instancias creativas, digamos, que exceden ese nexo? Yo les decía entonces que, o por lo menos así lo leí yo, que me parecía que Eliot, la última parte del capítulo lo ligaba más con esa idea de una formación reactiva. Nosotras, por otras lecturas y por textos que van a venir después, nos parecía interesante traer algo que está en Eliot, a mi gusto más desdibujado, que está en Freud y que está en los textos de Freud que nosotros estamos más acostumbrados a leer, que son Psicología de las Masas, Análisis del Yo, que es que todo sujeto se constituye por múltiples identificaciones. Entonces, parte de esta posibilidad de una desujeción con esa ley a la cual estamos atados necesariamente, tiene que ver con desujetarse a partir de identificarse con otros objetos, otras autoridades. Parece de vuelta tonto, pero es esto, no hay desujeción completa, digamos. Es fruto de estas nuevas identificaciones que Freud reconoce cuando analiza este texto dedicado a los fenómenos de masa, porque lo que a él le interesa plantear es como un sujeto que puede participar de múltiples identificaciones, a la vez puede de repente en ciertos momentos identificarse plenamente con un líder, ubicarlo en el lugar del ideal del yo, que ese sería el gran movimiento que introduce Freud en este texto y que es muy subversivo para la época, porque si ustedes tienen como registro, en el siglo XIX todos los autores que hablaran de masas o colectivos solo los ligaban a una instancia de sugestión / imitación u otros derivados de ese tipo de palabras, donde en realidad lo que se planteaba, y esta es la apuesta freudiana, se planteaba el producto de esa relación como una premisa para la explicación, con lo cual era imposible entenderlo. ¿Qué dice Freud? Si todos siguen pensando en la idea de sugestión, lo que no se puede comprender es ese lazo amoroso que liga a los miembros de una masa con su líder. ¿Cómo es ese lazo amoroso? ¿Cómo se constituye ese lazo? Bueno, tienen que elegir un objeto que haga que se identifiquen entre sí. Se identifican entre sí porque todos esos miembros de la masa han puesto en su ideal del yo, que era lo que estábamos viendo antes, digamos, han puesto como su modelo a un mismo objeto, que en este caso es el líder. Esa identificación tan fuerte lo que permite es no solo una relación de amor con ese líder, sino una identificación entre los pares. Esto está analizado con mayor profundidad, lo que yo estoy diciendo acá como muy sintéticamente. Está analizado con sus consecuencias lógicas, porque van a descubrir que, o bueno, por ahí ya leyeron varias veces a Laclau, pero Laclau lo que hace en general son los textos clásicos que por ahí conocemos, desglosarlos, resumirlos primero, en un resumen que uno diría como que llama la atención, que los incluye en sus libros, los resume y saca todas las consecuencias lógicas. Entonces lo que nos muestra, que es como interesante, es como poder pensar con una teoría, básicamente, y eso es muy generoso de su parte, creo yo, que no pasa con otros autores. Entonces, en La Razón Populista van a tener todo este recorrido que yo dije muy sucintamente, entre cómo desde Le Bon, MacDougall, Tarde, Siegel, no me acuerdo si menciono alguno más, llega hasta Freud, que sería este cambio radical a partir de esta categoría de identificación que yo les estoy narrando, y que por supuesto no es que los otros autores no lo vieron, pero tenía una batería de conceptos en los cuales esa idea de identificación arraigaba, que habrá que analizar en cada caso los otros. Lo que nos parecía era que este ejemplo, que quizás es un texto que ustedes trabajaron en psicología social, o por lo menos cuando yo la cursé, se veía ese texto, es como cómo este análisis cultural, que a nosotros muchas veces se nos presenta como es el texto donde Freud analiza la cultura, o en ese plan, cómo este análisis cultural lo que está mostrando es que todos los conceptos que él piensa para el subjetivo en realidad están arraigados en esa concepción de una relación íntima entre el sujeto y la cultura, digamos. Por eso era traerlo a colación, no está en el texto de Eliot, no hace falta que si en particular... No es un tema que les interese ahora, no hace falta que lo vayan a buscar, pero sí como decir, bueno, cómo esas pensar con determinadas categorías teóricas lleva a que uno pueda armar como determinados análisis socioculturales que después van a tener como mucho vínculo con las teorías contemporáneas que vamos a ver. ¿Quieres decir algo? No. Para ir cerrando, en realidad lo que nos interesaba mostrar un poco es cómo en realidad todo este proceso, toda esta descripción freudiana de la relación entre la subjetividad y ley está fuertemente anudada en la dimensión del deseo, ¿sí? Pensar que esta relación entre el sujeto y la ley, e incluso este modelo represivo freudiano, no acaba con la lógica del deseo, por el contrario, la funda en tanto reprimida. Por eso, la idea un poco de todos los prácticos de esta materia, no tanto en textos como el de Eliot, que es un texto un poco más teórico y más denso conceptualmente, la idea es que a lo largo de los prácticos se vayan viendo distintas formas de análisis sociológicos o políticos donde se muestren cómo determinados órdenes sociales o determinados procesos políticos particulares, determinadas identificaciones políticas específicas tienen o alcanzan un mayor o un menor éxito precisamente en función de su ligazón a esta dimensión inescindible del deseo, ¿sí? Entonces, a partir de esta premisa vamos a tratar de analizar desde el populismo hasta la sociedad de consumo. Vamos a ver cómo estas primeras herramientas que nos da Freud a comienzos del siglo de a poco se van especificando, también se producen desplazamientos, se producen rupturas, se producen críticas, cómo estas lecturas van produciendo análisis específicos en el campo de la teoría social, que es lo que a nosotros nos interesa particularmente, más que seguir problematizando el complejo del Edipo, ¿sí? Lo que nos interesa mostrar es esta relación general donde deseo y ley no se oponen, ¿sí? Eso es como básicamente la premisa de la clase, ¿no? Sino que se constituyen uno en relación al otro. Y ahora viene el karaoke para todo. No sé, ¿alguien quiere hacer una pregunta? O sea, sin micrófono, no hace falta. Me dejaba pensando lo que vos decías recién de Freud, que no es Freud el que en un momento dice toda psicología social. Sí, es en ese texto de psicología de las masas. Para mí, aparte, hay una distinción, Freud hace una distinción entre psicología individual y psicología social, y en ese texto está al principio, entonces después hay lecturas así. La idea es como, porque lo hicieron otros, no porque se me ocurre a mí, la idea es como leer a contrapelo algunas cosas de los autores, identificando que responden como a situaciones epocales, tensiones políticas, de campo intelectual, como antes decíamos con el positivismo, digo, que Freud diga que ese es el proceso normal, no inhabilita o habilita el resto de sus teorizaciones, digamos. También hay que hacer una contextualización, y ahí hay una preocupación por Freud por separar psicología individual y psicología social, pero en realidad lo importante es que su psicología individual supone una interiorización de la sociedad. Claro, claro, como que el medio está en construir una psicología que incorpora la cultura No como un elemento accesorio. Como algo que necesita el sujeto, como algo que... Claro, y no. Y fundamentalmente no como una instancia, por eso, que se incorporaría de una vez y para siempre, que también nos pasa a nosotros cuando nos acercamos a la teoría freudiana, que muchas veces nos quedamos con el cuento del complejo de Edipo, y en realidad sería esto: cada vez que hay una relación entre ley y deseo, bueno, hay que pensarla desde esta lógica, digamos. Sería como una lógica, un modelo para pensar esa relación, y no una instancia particular de la vida psíquica del individuo radicada entre los... Van a ver qué pasa también un poco con Lacan, el estadio del espejo y demás. Como quedarse con esa visión. ¿Querés decir algo más? No. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí.